Aquí con mi mic provoco tu dolor. Humo lacrimógeno, siento tu olor. Puto fucking raso o puto capitán, recibe de mi clan. En la hoguera mi demonio ahí se vengarán. A mí no me sirves y para qué están. He visto represión innecesaria, es diaria, distinta y variada gente. Consciente, paciente, ella no lo quiere, prefiere verlo muerto. Tú, experto en lumazo, paso firme, el deber de traje. Llega y lanza su mensaje, yo trabajo en espionaje y te denuncio, yo hundo mis balas en tu cuerpo. Son mis versos siniestros, mis balas en tu cuerpo. Son mis versos siniestros, mis versos siniestros. Siempre termina mal, Paco puto animal, Paco puto animal, Paco puto animal.